Far Sinbad. Pedal una fábrica sin patrón. Fue un contexto en el que, sobre todo Latinoamérica, pero Argentina estaba inmerso en una profunda crisis política, social, económica. Había un nivel de desocupación muy grande en la Argentina, precarización laboral, y eso llevó de alguna manera a que ese marco en el cual después surge la experiencia de Sanón tuviera, digamos, una fortaleza enorme, porque era en defensa de la fuente de trabajo, ¿no? De alguna manera, siempre que contamos la experiencia de Sanón, o por lo menos yo siempre tomo como detalles, contar de que esto, la experiencia de Sanón no surge a partir del día que ocupamos la fábrica, ¿sí? Cuando Sanón nos quiso dejar en la calle, sino que fue toda una tarea preparatoria la que hubo antes, ¿sí? Que empezó recuperando la comisión interna dentro de Sanón, y después de eso el paso de recuperar el sindicato. El sindicato representa 4 fábricas acá en Neuquén Capital, acá en la provincia. Está Cerámica Neuquén, que está acá al lado, que hace cerámicos también como nosotros. Cerámica Stefani, que está en Cutralcó, que hacen ladrillos para pared, pero está, como son ladrillos cerámicos, entran dentro de la representación del sindicato ceramista. Y Cerámica del Valle, que es una fábrica también que hace ladrillos cerámicos, que está acá en el centro de Neuquén. Son 4 fábricas las que representa el sindicato ceramista. La más grande y la más importante desde ese punto de vista es Sanón, por la cantidad de compañeros y porque fue acá donde empezó, digamos, la historia para recuperar el sindicato. Entonces siempre nosotros, como experiencia y para que le sirva a otros compañeros y compañeras en otros lugares, nos parece importante marcar esto, que hubo todo un proceso de preparación, digamos, donde nos fuimos probando, donde nos fuimos organizando, donde fuimos trabajando en la unidad, dentro de la fábrica, un montón de elementos que fueron haciendo, digamos, que en su momento nos permitiera recuperar el sindicato, digamos, una herramienta, entendemos nosotros, muy importante para los trabajadores, y en el caso nuestro, la herramienta que, a través de los compañeros que representan el sindicato, se puso a la cabeza, digamos, la lucha de Sanón. Entonces, ese marco nos parece, esos dos elementos nos parecen muy importantes, digamos, por un lado el contexto de crisis, la desocupación, se cerraban fábricas todos los días, miles de trabajadores quedaban en la calle todos los días, y en ese marco nosotros veníamos de una experiencia que había sido la comisión interna, que nos empezó a tratar de unificarnos dentro de la fábrica, de conocernos, de entender, digamos, lo importante que es la unidad para enfrentar los ataques de los empresarios, los patrones, bla, bla, bla. Y eso después nos fue llevando, por lógica, digamos, por crecimiento y maduración, a la necesidad de conquistar el sindicato. Si bien la historia, la ocupación de la fábrica fue en el 2001, el proceso empezó en el 98. En el 98, digamos. Ahí es donde surgió la comisión interna y empezó a cambiar todo. Empezó a cambiar desde los métodos, digamos. Nosotros, acá nos hacían asamblea, acá echaban compañeros y no te enterabas, acá el patrón no te dejaba ni siquiera ir al baño y te tenías que aguantar. Y todo eso, digamos, a partir de que surgió un grupo de compañeros que se pusieron a la cabeza de recuperar la interna, lo primero que se comprometieron es a retomar los métodos básicos de los trabajadores, ¿no? Volver a las asambleas, que era algo que no había acá. Y de ahí partió, de ahí para adelante. Después fuimos haciendo toda una experiencia que también, digamos, en el momento en el que la patronal la atacó y todavía no recuperábamos el sindicato, estábamos en plena lucha de alguna manera para recuperar el sindicato, empezamos a trabajar también en esta idea de que si nos encerrábamos hacia adentro de la fábrica, el patrón te la gana de alguna manera, ¿no? Porque te deja acá y te aísla. Entonces empezamos a entender que lo importante era salir a la calle, lo importante era buscar solidaridad, empezar a juntarse con otros trabajadores, empezar a luchar junto con otros compañeros también. Y entonces ahí fue, digamos, escalando de alguna manera en la conciencia de la historia, digamos, en lo de Sanón, esta necesidad también de no vernos solamente como nosotros con problemas, sino que somos parte de una clase trabajadora que padece la misma necesidad que nosotros padecíamos acá y que era importante ir por ese camino. Eso fue un poco, digamos, en términos más de maduración de conciencia por ese lado, digamos, dar esos pasos nos parece que es lo más importante para no confundir a muchos compañeros y compañeras que ven esta experiencia de Sanón como una cosa, digamos, que impresiona, ¿no? De un punto de vista, lo es porque llevamos 10 años, ¿no?, de control obrero, pero que también sea de alguna manera una experiencia que le sirva a otros trabajadores, más teniendo en cuenta lo que está pasando ahora en Europa, digamos, en distintos lugares en el mundo, en el contexto de crisis, ¿no? Un contexto de crisis completamente distinta, ¿sí? Porque es una crisis internacional, que tuvo epicentro en Estados Unidos, que generó, digamos, una convulsión enorme en la economía mundial, que pegó en los países centrales, digamos, en Europa, Alemania, Francia, digamos, pero que no sea tampoco una cosa mitológica, digamos, ¿sí? Que bueno, lo de Sanón, de un día para otro ocupás una fábrica, ¿no? La relación con la comunidad fue lo que inclinó la balanza, decimos siempre nosotros. Nosotros, cuando nos tocó salir a defender esta fuente de trabajo, nosotros nos movilizábamos, cortábamos la ruta, cortábamos los puentes, y de alguna manera vos tenías que buscar también de que la comunidad te respalde, te apoye y entienda por qué vos estás dando la pelea que estás dando, ¿no? Entonces siempre se hizo un trabajo muy finito con la comunidad, que no dependía solamente de los medios. O sea, los medios juegan un rol muy importante en la vida política, si se quiere, y nosotros entendíamos de que si era solamente esa la única forma de llegarle a la comunidad, estábamos perdidos. Entonces se trabajó mucho en eso, hacíamos volantes, hacíamos radios abiertas, recorríamos los barrios, entregábamos un panfleto, no sé, infinidad de acciones que fueran, digamos, de alguna manera siendo un elemento de llegada a la comunidad. Y la comunidad fue la que jugó el elemento más importante en esta historia. Nosotros, cuando ocupamos la fábrica y la pusimos a producir, siempre dijimos, Sanón es del pueblo, ¿no? Con esto, ¿qué queríamos decir? Que todo eso que la comunidad apoyó, respaldó, respalda, también de este lado, ¿no? Habiendo logrado mantener nuestra fuente de trabajo, no podía quedar una cosa propia nuestra, ¿no? Y desde un principio siempre tuvimos, decimos gestos solidarios porque en realidad nosotros con solamente lo que hacemos no alcanzamos a resolver los miles de problemas que tiene la sociedad, ¿no? Digamos, la falta de vivienda, la falta de hospital, la falta de escuela. Pero sí, a nosotros nos sirvió para mostrarle también a la sociedad de que cuando hay otros intereses y vos le das el sentido social que le dimos, ¿no?, de alguna manera a nosotros, también podés demostrar de que acá el gran problema justamente son los capitalistas, ¿no?, y su lógica de arrasar con todo y no dejarle nada a la sociedad. Bueno, hemos hecho gestos así de construir una salita de primeros auxilios, es una salita que necesitaba un barrio que está acá muy cerca de la fábrica. Aportamos permanentemente, digamos, donaciones a hospitales, a comedores. Construimos la casa de una familia que se le quemó y quedaron huérfanos, 7 chicos, digamos, y no tenían dónde vivir, construimos una casa. Pero no para hacer demagogia, digamos, decir, ah, qué bueno que son los ceramistas y las casas que construyen y las salitas de primeros auxilios que construyen, sino para también abrir una discusión hacia la sociedad y esta lógica, ¿no?, de que cuando están estos intereses, digamos, porque eso no lo deberíamos haber hecho nosotros, eso lo tendría que haber dado respuesta al Estado, tendría que haber puesto, digamos, todos los recursos para que no falten escuelas, para que no falten hospitales, digamos. Nosotros lo hacemos como un gesto también porque es político desde un punto de vista, pero hemos tenido siempre esa especie de evolución con la comunidad también, digamos, de por lo menos aportar algo, aunque no sea todo, pero también para demostrar que si las cosas se piensan de otra manera pueden hacerse distintas. No nos da, esto es una fábrica muy chica, no es que, y tampoco pensamos que sea la salida que una fábrica o un lugar de vanguardia, por decirlo de alguna manera, le dé solución a los miles de problemas que tiene la sociedad, porque no es esa la salida. Nosotros tenemos otro proyecto político desde ese punto de vista. Nosotros tenemos, bueno, por un lado la discusión del sueldo, el salario nuestro es, cualquier cosa de esta surge del mismo lugar, de las asambleas generales de los compañeros, o sea, todo lo que decíamos, si nos damos un aumento de sueldo, si vamos a hacer un aporte a la comunidad, todo eso sale de las discusiones en asamblea, de alguna manera, ¿no? Una vez por semana. Nosotros hacemos asamblea regularmente todas las semanas, asambleas informativas más que nada, las hacemos en los cruces de turno, porque acá son 3 turnos de trabajo. Y después una vez por mes, por lo menos nos juntamos, paramos toda la producción y hacemos una asamblea general. A esa asamblea nosotros le llamamos jornada, porque ahí se para la producción y le dedicamos 8 o más, depende los debates, para discutir, ¿no? Desde lo político, lo productivo, cuestiones sociales, digamos, ahí en esos ámbitos se discute todo, digamos, y al estar todos, o la gran mayoría, se resuelve ahí cualquier paso que tengamos que dar o cualquier cosa que tengamos que resolver más profunda, digamos. Pero tenemos ámbito para discusión y para debate por todos lados, digamos. Vos tenés reuniones de coordinadores, tenés las asambleas, tenés la jornada. Nosotros como sindicato siempre convocamos reuniones de comisión directivas abiertas, digamos, para que participen los compañeros. Pero hay una organización centralizada acá en la fábrica que pasa, digamos, por los ámbitos de asamblea. El órgano máximo de decisión es la asamblea. Y eso no se puede violar bajo ningún punto de vista, digamos, se respeta eso y siempre se respetó. Ahí es donde discutimos lo salarial. Lo salarial, por ejemplo, nosotros acá en Sanón Tenemos todos un sueldo igual. Todos cobramos igual. Pero hay diferencias porque hay compañeros que hacen tres turnos, por ejemplo. Tienen que trabajar de noche y cobran un adicional por trabajar de noche. Hay compañeros que tienen un régimen de trabajo por la necesidad de la producción que es de 6x2, digamos. O sea, que les toca muchas veces trabajar fines de semana y todo eso. Ellos cobran un adicional por hacer ese trabajo. Y después sí, lo único que sí nos diferencia es la antigüedad. Antigüedad. Por la cantidad de años que vos trabajás, cobrás una determinada cantidad de plata. Eso sí es un criterio que votamos hace mucho tiempo, de que yo tengo 15 años trabajando, 16 años trabajando acá, cobro, no sé, 400 pesos. Los compañeros que tienen un año trabajando cobran 150 y así, digamos. Pero eso es lo único que nos diferencia, digamos. El régimen de trabajo, que según el régimen de trabajo que vos tengas y el horario que vos hagas, cobrás un adicional. La antigüedad, y después cobramos todo igual. Después cobramos todo exactamente igual. Hasta el jardinero que mantiene este jardín hermoso y adelante. Nosotros, ¿por qué tenemos que hacer esto de parar una vez al mes, por lo menos, y hacer una gran asamblea? Porque nosotros hacemos asamblea en los cambios de turno, ¿no? Acá cuando a las 2 de la tarde generalmente hay asambleas, y después a la noche también, porque como se trabaja en tres turnos, vos tenés tres grupos diferentes de compañeros de... ¿Tomás mate? Sí. Tenés distintos grupos de compañeros separados en turno. Y si bien algunas cosas votamos en las asambleas, porque depende, digamos, de la necesidad, la urgencia, el planteo que se haga, pero después las cuestiones más gruesas, o las más importantes, o los informes de la producción, los informes económicos de la fábrica y todo eso se iba al ámbito de la jornada, a la asamblea general, porque ahí estamos todos. Ese es el mecanismo. Y es el organismo máximo, o sea, la jornada... es la que define muchas cosas. Si querés lo más profundo, más allá de que muchas veces vamos a jornadas en las que se discuten 10.000 cosas, a veces cositas chiquitas en un sentido, ¿no? Discutir la comida, la torta frita, lo cotidiano, si querés, también en la jornada tiende a ser siempre el órgano que define las cosas más gruesas. Y ahí es donde justamente muchas veces discutimos si podemos dar un aumento de sueldo, si podemos, ¿entendés? Podemos hacer ese tipo de... tomar ese tipo de decisiones. En el 2000-2001 en la Argentina surgieron un montón de fábricas recuperadas. Un montón. Y procesos muy parecidos a los de Sanón. La mayoría de ellas, casi en un 90% te diría, no tuvo lo que sí nosotros tuvimos, que fue una organización a la cabeza, que fue el sindicato. La mayoría salió a la lucha improvisadamente, de alguna manera nos encontró con un día no teníamos su patrón y ocuparon la fábrica. El proceso nuestro fue al revés, digamos. Nosotros nos fuimos organizando y cuando llegó el ataque de la patronal, estábamos preparados, por decirlo de alguna manera. ¿Qué pasa? En el resto de esas fábricas recuperadas que surgieron de ese proceso, muchas terminaron claudicando, yéndose o no pudiendo mantenerlas, porque justamente nosotros en eso marcamos una profunda diferencia. Sus direcciones no se propusieron, de alguna manera, dar una pelea un poco más allá, ¿no? Muchas entraron en algunos movimientos de fábricas recuperadas, que muchas de ellas estaban dirigidas por gente ligada al poder, o sea que eran casi funcionarios del gobierno, y les llevaron un desvío a los compañeros. Nosotros no consideramos que haya sido culpa de los compañeros, sino que sus direcciones les dieron salidas que no eran las salidas de fondo, y lamentablemente muchas de las experiencias después fueron desapareciendo. Y hoy en la Argentina hay un núcleo de alrededor de 180 fábricas recuperadas. La mayoría, o todas, conformadas como cooperativas y siendo parte de... Pero ninguna de ellas por ahí mantuvo este perfil que nosotros le dimos, que no quisimos perder, que es el de no separarnos para nada de lo que somos trabajadores. Que por más que esta fábrica anduviera como un relojito, que mañana produjéramos cualquier cantidad de metros y que vendiéramos todo, eso nunca va a ser posible en el marco de que vos sos parte de una sociedad, sos parte de una clase social, que cuando hay un ataque, cuando hay crisis, son los primeros golpeados. Entonces, si vos perdés de vista eso, el día de mañana te encuentras solo, aislado y con el Estado atacándote, como le está pasando hoy por hoy a los compañeros del Bauen, por ejemplo, que el jueves tienen una actividad porque les quieren devolver el hotel al anterior dueño. Entonces, digo, nosotros lo que nunca perdimos de vista es la necesidad de mantenernos bien ubicados de qué lado de la clase estamos, y por más que, ya te digo, que nosotros podemos tener una salvación individual, habernos puesto a trabajar, producir, olvidarnos lo que le pasa al resto de los laburantes, tomamos una decisión ideológica, de un punto de vista, ¿no? De no corrernos nunca ese camino. Eso me parece que hace una diferencia también. Entonces, ¿existe una red así? Existe una red que está medio desmembrada, pero existe una red que es el Movimiento de Empresas de Fábricas Recuperadas, que está en una federación, Federación de Fábricas Recuperadas también, pero que no funciona orgánicamente, por decirlo de alguna manera. Es un núcleo de fábricas que están representadas, la gran mayoría, por el mismo abogado y presidente de todas las cooperativas, y era el que administra a gusto y antojo, digamos, el movimiento de las fábricas recuperadas. Lamentablemente, ¿no? Porque es un tipo que está ligado al peronismo en Buenos Aires, y es un tipo que tiene todo absolutamente controlado. Pero que lo primero que le dijo cuando entró a ser, digamos, referente de la fábrica recuperada es: no salimos más a la calle. No se junten más con lo de Zanón, les dijo. Y lamentablemente el laburante o el trabajador en sí mismo, cuando viene alguien y te dice: yo tengo la solución para tu problema, es armemos una cooperativa. Bien, bárbaro. El trabajador que se ve con la necesidad dice: sí, vamos por esa. El engaño está en qué tipo de cooperativa te dan y qué es lo que vos tenés que dar a cambio de esa cooperativa. Bueno, la mayoría de las fábricas recuperadas, lamentablemente, terminaron haciendo acuerdos, ¿no? De pagos parciales al anterior dueño, o haciéndose cargo de la deuda, o teniendo que pagar los inmuebles. Nosotros, si tuviéramos que pagar la deuda de Zanón o esta fábrica, estaríamos toda la vida y nuestros nietos pagándola, porque es una deuda muy grande y la fábrica es muy costosa. Pero la mayoría de los compañeros de las fábricas recuperadas terminaron haciendo acuerdos de ese tipo, ¿no? Y lamentablemente terminan destinando más plata a pagarle al patrón que los dejó en la calle que repartiéndose lo que necesitan para llevarse al bolsillo. Esa es una triste realidad que lamentablemente, por culpa de esas direcciones, terminaron muchos compañeros y compañeras, ¿no? En distintos lugares. Nuestra bandera es expropiación, estatización sin pago, o sea, que no le paguemos nada a Zanón que nos dejó en la calle, control obrero y plan de obras públicas. Eso es nuestro objetivo político, ¿no? Y por lo que peleamos. Nos mantuvimos sin ninguna figura legal durante varios años, nosotros, hasta que después nos conformamos como cooperativa, en un momento, porque había una situación, había cambiado la situación en la Argentina, ¿sí? Entró el kirchnerismo. Y de alguna manera eso fue generando desmovilización en el conjunto de los sectores sociales que luchaban. Y medio como que nos fuimos quedando solos. Nuestros aliados con los que veníamos luchando, algunos se fueron cooptados por el gobierno, otros se quebraron, otros se dividieron, pasó de todo, ¿no? En ese marco, en su momento dijimos: estamos quedando solos, busquémonos una salida legal para que no nos presionen, digamos, con el tema de que éramos ilegales, que teníamos la orden de desalojo todo el tiempo. Y ahí nos conformamos como cooperativa, ¿sí? Pero nunca dejamos de pelear por la de fondo, ¿no? De alguna manera nosotros conseguimos en agosto del 2009 que el gobierno provincial expropiara Zanón, ¿sí? Con un proyecto que no era el nuestro. Digamos, el gobierno provincial dijo: yo expropio y le pago una parte de la deuda a los acreedores más importantes que tiene la quiebra. No sé si esto es muy, muy, muy en quilombo, pero es muy técnico. Desde ese punto de vista, cuando sale lo de la expropiación, ¿sí? Nosotros la tuvimos que pelear mucho para que saliera. O sea, la expropiación no sale del gobierno porque, bueno, dice: che, le voy a dar la expropiación a esta gente que es re buena. No, sale porque la veníamos peleando, porque hubo presión social, porque nunca abandonamos la calle. Y se resuelve votar esta ley de expropiación, que desde agosto del 2009 hasta esta parte todavía no está terminada. Nosotros seguimos funcionando como cooperativa, legalmente y formalmente somos una cooperativa. Pero el problema es que todavía no está terminada la expropiación, todavía no somos propietarios o dueños de la fábrica. Eso pasó porque hubo decisión política del gobierno de no terminarla, no es que hubo un papel que faltó solamente, digamos. Hubo una decisión política, el gobierno hizo mucha propaganda política con lo de la expropiación de Zanón en su momento, sobre todo cuando se votó la ley. Aparecían todo el tiempo en la tele las propagandas del gobierno diciendo: expropiamos Zanón. Y la realidad es que pasaron 2 años y medio, en agosto del 2009, o sea que ya son más de 2 años, y la expropiación no está terminada. Justamente ahora en este momento hay una delegación en Buenos Aires de compañeros que se está reuniendo con la Cámara de Fiscales, que tiene que resolver lo de la expropiación, pero eso es más legal. Generó confusión en la comunidad, esa comunidad que siempre nos bancó cuando salió la propaganda del gobierno que había expropiado, generó una confusión. Todo el mundo piensa que ya está resuelto lo de Zanón, y la realidad es que no. La realidad es que todavía la tenemos que seguir peleando, digamos, porque el no tener la expropiación no es solamente una cuestión de que, bueno, listo, conseguimos la expropiación, ya está. Primero porque tenemos que sacarnos definitivamente el fantasma de que en algún momento la fábrica nos la van a venir a sacar y la única manera es la expropiación. Después, por otro lado, que al no ser propietario de la fábrica y uno apostar, digamos, que la fábrica crezca, digamos, y a mantenerla, estamos obligados, en este sistema capitalista, a buscar los recursos para que la fábrica sea competitiva, ¿no? Digo, entre comillas, por si no se ve. Y desde ese punto de vista, cuando vos vas a solicitar un crédito para inversión en tecnología o necesitás, vos necesitás un respaldo. El único respaldo que tenemos es que la fábrica sea nuestra. Al no tenerlo, ningún banco nos va a prestar plata, ninguna entidad financiera nos va a prestar ninguna moneda, porque no somos propietarios de esta fábrica al día de hoy, todavía. Entonces nos queda una lucha todavía que no está cerrada, que es la de que se defina de una vez por todas la expropiación. Y esa es la situación en la que estamos hoy. Dando la pelea en este marco también, porque la crisis financiera, que parecía que no iba a traer efectos para estos lados, trajo, sobre todo en el 2009, un duro golpe a la economía argentina, que pegó sobre todo en las automotrices, en las fábricas de autos y en la construcción, justamente, que nosotros estamos muy ligados a la construcción. Se desplomaron las ventas, se desplomó en los niveles de los índices de la construcción, cayeron, y a nosotros nos pegó durísimo. Y nosotros nos autofinanciamos, o sea, no tenemos recursos más que el que generamos nosotros. Entonces, sobre todo en el 2009, fue un año muy, muy difícil para la gestión obrera, porque se habían caído las ventas, entonces la economía de la fábrica se fue desplomando. Tuvimos espalda para aguantarlo, porque también siempre fuimos bastante conscientes que en los momentos en los que hubo bonanza económica, que tuvimos buena economía, no nos repartimos toda la plata, la gastamos en cualquier cosa, sino que nos fuimos haciendo un colchoncito como para... Y eso nos permitió pasar sobre todo el 2009, que fue el peor año para nosotros. Y hoy todavía nos estamos recuperando, estamos en el 2012, hace casi 3 años. Todavía nos estamos tratando de recuperar de ese golpe, no fue fácil. Porque la economía, la macro y la microeconomía no dependen de nosotros. Nosotros teníamos que salir a vender el material, tuvimos que bajar los precios para poder vender. O sea, estuvimos afectados duramente por la economía, por la crisis, ¿no? No es que nos pasó por un costado. Si bien arrancó en el 2008, que empezó a notarse más, bueno, en realidad el crack en Estados Unidos fue en el 2009, con la burbuja financiera de la... Y eso después se expandió, digamos, en distintos países. Tuvo altibajo, digamos. En el 2010 entró una meseta la crisis. Cayó, digamos, a un punto en el que, bueno, empezó todo el proceso. Esencialmente, nosotros lo vimos en los países más de tercer mundo, digamos, lo que fue todo el proceso en el Magreb, en África, en Egipto. Digamos, fueron los momentos, los lugares más golpeados, más afectados por la crisis y por su dependencia, ¿no? Tan directa del imperio norteamericano. Nosotros lo que vemos es que en el 2010 cayó una meseta, hasta la mitad del 2011 se mantuvo, pero después volvió la pendiente de la crisis. O sea que nosotros vemos que no es una crisis que se haya cerrado para nada. ¿Y qué tal la del 2001? De hecho, esto es lo que quería. Y la del 2001 fue distinta. ¿Cómo la vivimos los argentinos? Fue distinta, digamos. Porque... ¿Se ve como algo que ha pasado o que se ha transformado más? Bueno, no, todavía no se termina de ver así. O sea, la sociedad argentina no considera que estemos ni cerca de vivir los momentos que vivimos en el 2001, porque de hecho no es así tampoco, digamos. En Argentina, de alguna manera, este gobierno nacional y popular, entre comillas, logró consensuar en las masas sociales en la Argentina un discurso que de alguna manera contenía y sigue conteniendo, a pesar de que hay convulsión en Argentina, hay enfrentamiento incluso y todo, logró contener, digamos, la convulsión con algunas medidas que también, digamos, fueron importantes, ¿no? El de que el Estado intervenga en la crisis fue un elemento importante, que es lo que hizo Estados Unidos, digamos, en el quiebre de los bancos. ¿Qué hizo Estados Unidos? Bueno, compró las deudas, o sea, refinanció la crisis, por decirlo de alguna manera. El problema es que se le tiene un límite de eso, ya creo que se está viendo cada vez más claro. El problema es que desde Norteamérica hacia el resto del mundo los efectos fueron terribles, y Europa con la crisis del euro y la Unión Europea, que no termina, digamos, de resolver el problema, sobre todo porque países tan afectados como España, siendo uno de los... Hoy toda la economía del Estado, de la Unión Europea depende de Alemania, digamos, y la salida que le pueda dar a Alemania. Pero la verdad que Alemania, como un país industrializado y todo eso, está también padeciendo los efectos de la crisis, que no pudieron resolverse. Yo creo, nosotros por lo menos lo venimos, eso es lo que tenemos también, digamos, como práctica. Siempre discutimos el contexto político, no solamente acá, digamos, la crisis internacional, la situación nacional, después, bueno, lo que pasa acá en Neuquén, pero siempre tomamos todo eso solamente porque eso te ayuda a ver, digamos, dónde estás parado y qué pasos podés dar, cómo retrocederte, nada, y acomodarte de alguna manera y no tratar de equivocarte lo menos posible. Nosotros lo que vemos es que la crisis ha empezado una segunda o tercera etapa de alguna manera. Eso es lo que vemos nosotros. Y porque además acá compartimos también con compañeros que son economistas, que son compañeros que incluso hacen trabajos acá en Sanón, digamos, y muchas veces más allá de hacer el trabajo pesado de la contabilidad de la fábrica, también nos permite intercambiar mucho. A veces no coincidimos, pero otras veces sí, como elemento, mucho intercambio de información que te recontra sirven para ver cuál es la realidad en el contexto en el que estamos. Éramos 230 los que nos quedamos en aquel momento, que era el grupo de trabajadores que había, y unos tantos que se fueron, digamos. Cuando empezó todo el problema acá, muchos optaron por irse. Bueno, no veían que la salida fuera a pelear, digamos, y defender la fuente de trabajo. Entonces muchos optaron por irse, pero quedamos 230 peleando acá. Y hoy somos 430. Si nosotros acá en Sanón en su momento hubiéramos pensado la política desde lo posible, jamás hubiéramos tomado Sanón. Jamás hubiéramos ocupado Sanón. Porque incluso el día que dijimos, che, vamos a ponernos a trabajar, todos nos quedamos mirando, ¿qué hacemos? Estamos locos. Pero tuvo que ver con una dirección. En aquel momento tan difícil para los argentinos y acá en Sanón, surgió una alternativa. Una alternativa que dijo, sí, vamos, es ilegal. Pero si nosotros con nuestra fuerza lo logramos conseguir, vamos a mantener nuestra fuente de trabajo. Creo que es un poco general lo que estoy diciendo, porque habría que ver qué particularidades hay en los sindicatos, en los trabajadores. Pero acá, en su momento, era la salida y teníamos una dirección en la cabeza que nos dijo, no nos vamos a resignar, vamos a pelear lo que podemos, que consideramos que tenemos que pelear, y fuimos por esa. Me parece que es eso un poco lo que puede empezar a romper ese molde que venimos arrastrando el conjunto de los trabajadores en el mundo, ¿no? Esto no es un problema que tengo los argentinos, digamos. Tenemos un gran problema en los laburantes, que es la losa de los sindicatos, que son una burocracia repodrida, en la Argentina más corrupta que en cualquier lugar del mundo, creo, es absolutamente corrupta, muy ligada a distintos gobiernos, es así. Acá un dirigente sindical acá en Argentina vive en el lugar más caro de Buenos Aires. Y nosotros no hemos logrado superar esa burocracia, Digamos, nosotros, ese es el gran desafío de alguna manera. Lo posible es lo que uno puede conquistar, verdaderamente. Un trabajador, yo por ejemplo vi en Francia al principio de la crisis cómo muchos trabajadores tomaban fábricas, se recontra rebelaban, secuestraron a los gerentes para negociar indemnizaciones. Eso es lo posible. Nosotros, ¿qué decimos? Lo posible es no pierdas tu fuente de trabajo, pelear por lo tuyo y que eso te vaya permitiendo al día de mañana pensar que si vos podés administrar una fábrica, ¿por qué no podemos administrar un país, los trabajadores? Con otra lógica distinta, una sociedad completamente distinta. A eso me refiero, digamos, pero sin perder de vista que uno va dando pasos en ese sentido. No es que un día para otro se hace socialista y dice, oh, vamos a tomar el poder, nada. No, porque ni en Sanón es así. Pero sí me parece que cuando el trabajador, sobre todo si sus direcciones se ponen a la cabeza y les dan esas herramientas, se pueden proponer superar el límite que te impone de alguna manera el capitalismo y la burguesía, ¿no? Te dice, no, yo te pago la indemnización, es lo que te corresponda, te dice el empresario. Y vos decís, no, lo que me corresponde es el derecho a trabajar. Porque vos te hiciste millonario a costa mía. Y si no, y a vos no te necesitamos. Nosotros demostramos también con los Sanón, pequeño gran ejemplo, que podemos hacer andar sin los dueños, sin los empresarios, sin el látigo permanente del hostigamiento de la patronal. Me parece que eso es lo que rompe eso de lo posible. Vamos por más, vamos por lo que. Y ir conquistando escalones, digamos, en esto, hasta llegar en su momento, en algún momento nos encuentra los laburantes, a los trabajadores en el mundo pensando otra cosa. Nosotros hicimos cosas increíbles, o sea, toda la lucha de Sanón, si bien pareciera que es todo un proceso lineal, ¿no? Que va saliendo todo bien, pasamos por momentos muy duros, nos reprimieron, tuvimos compañeros detenidos, la pasamos mal acá, que al principio costaba hacer andar la fábrica. O sea, no digo que sea todo una cosa que es un camino de rosas, que no, elegimos el camino más difícil, el más duro, no más difícil, el más duro. Pero creo que los resultados también están un poco a la vista, digamos. En el sentido de que, sin perder de vista que la clave es ir por lo que necesitamos, no por lo posible, ir por lo que necesitamos, por lo que realmente nos merecemos. Y sin perder de vista que somos parte de una sociedad y somos parte de una clase social. Eso es muy importante, para no perderse, digamos, en la vorágine. Porque en aquel momento en la Argentina, pequeños empresarios que se quebraban, que fundían, que cerraban sus puertas porque estaba la economía mal, vinieron para este lado. Ahora, cuando se recuperó la economía, volvieron a hacerse empresarios, te trataban como te trataban antes de que se pudriera todo. Entonces no perdés de vista que somos una clase social. Y que por más que vos encuentres algún empresario bueno, cuando le toca perder, te la vas a pagar a vos. Eso para nosotros es importante. Porque es muy profundo, porque termina de sacarse ese mito, el fantasma que dependemos del capitalismo para vivir en este mundo. Estamos por un lado los que somos parte de este sindicato, que tenemos esta forma de ver las cosas, estos objetivos, con algunos compañeros que también lo ven y nos acompañan. Es muy difícil, digamos, ha tenido muchas idas y vueltas, muchos altibajos, digamos, la política en la Argentina. Ya te digo, en un momento llegó un momento que se planchó todo, no pasaba nada, nadie luchaba, nada, estábamos medio solos. La economía empezó a crecer, a nosotros nos empezó a ir muy bien acá, nos pudimos ir aumentando el sueldo, y esas cosas te van llevando al individualismo, te van llevando a pensar, bueno, a mí me va bien, pero nosotros desde este espacio, este humilde lugar acá, siempre tratamos de que no se perdiera de vista que no somos los que no nos podemos salvar solos. Y si bien no te digo que toda la fábrica piensa igual, lo que se arraigó mucho es la solidaridad de clase, que decimos, entre trabajadores. Reprimen a un compañero y ahí te puedo asegurar que vos haces una convocatoria y no lo vas a tener a todos, pero vas a tener muchos compañeros. Porque venimos de eso, nosotros nos tocó vivir en su momento que nos dejen en la calle, que nos repriman, que no. Entonces, y hubo gran solidaridad con nosotros. Entonces esas cosas ya son cosas que no se van más, digamos. Eso queda grabado para toda la vida. Hay un prejuicio que es contra la política en general. Porque nos han educado desde que nacemos hasta que nos morimos que la política la hacen los políticos y nosotros, bueno, trabajamos de la casa al trabajo, trabajo a la casa y tu vida, que depende justamente de decisiones políticas, la toman otros. Bueno, nosotros estamos a ver con esto de que podemos ocupar un espacio, si bien somos absolutamente conscientes que no vamos a cambiar la realidad con una banca y menos de un espacio parlamentario. Pero consideramos que es necesario ocupar esos lugares para darle un contenido de denuncia, para conocer lo que pasa dentro de esos espacios y para, a partir de la banca, construir, decimos nosotros, una gran corriente militante que, cuando tenga que pelear por sus cosas, no sea esperando el voto de una legislatura, sino que sea justamente en la calle acompañando la banca que conseguimos, digamos. Eso es lo que pretendemos nosotros. Jamás perdimos de vista que en realidad ocupar una banca no es la salida absoluta a los problemas que tenemos. No creemos solamente en los espacios parlamentaristas así alegremente. Somos conscientes que es necesario que haya fuerza de movilización para cambiar la voluntad de un gobierno.